Desde ayer, de mamá, es una de muy lejos de aquí. Y aunque no para seguir, por tu ausencia, te quería. Vamos cantando, la vega. Presento que no ya. Thank you.